hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí. Buen día a todos. Espera el Víctor. El Víctor se acasa, la Hanna tirado, el Álvaro Fernández y yo que soy la Carlota González. Son las clases de Estafla Web. Ahora explicaré cosas de la misma clase. Las maestras se llaman Ruth y Mayayas. Han vingut dos nens nos, a la Xot i al Juan David. Tres chanes y tres chanenas. Ens agrada jugar al pati amb les pales i amb les galledes. Una mascota al col·legi que la portem a casa. Juguem con ella i aprenem coses i juguem a portes i en cotxes. Els dijous anem al gimnàs amb la Natàlia. Una cuneta, llunes i un cotxer per jugar. Fins aquí un programa de novembre. La Hanna, parlem amb vosaltres. La Carlota guapa. El Álvaro Fernández. La Hanna tirado. Y yo, que soy el Víctor Sacas. ¡Sí, sí! ¡Hablé a tu papá, Marfa! ¡Corta radio, mi madre! ¡Serás un león de primera! Amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Y cuando sufras, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Otros habrá tal vez mucho más listos que yo. Eso puede ser, tal vez, mas nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel, y tú lo sabes.